permite la importación de basura del exterior, o sea, de material reciclable del exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que podrían traer para la industria materia prima de otros países, como cartón, plástico y demás, acá en Argentina. ¿Qué sería para nosotros la consecuencia de este tipo de políticas? Es que lo que no habría es trabajo para los cartoneros, para los carreros, para aquellas personas que reciclan, y entendemos además que el material sí está en Argentina. Lo que no hay es políticas de reciclado, o sea, nosotros toda esa basura se manda, se hace sin ser clasificada y sin ser volver a la industria. O sea, no puede ser que traigamos del exterior lo que nosotros producimos diariamente como pueblo, estamos hablando de 1 kilo de basura por persona por día, de lo cual el 30-40% puede ser reutilizado. Eso se lleva, por lo menos en el área metropolitana, a lo que es el SEAMSE, y en otros lados a basurales a cielo abierto, como es en el caso de ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires y del resto del país. Si nosotros no tenemos políticas de reciclado, esa basura contamina, y la verdad que es algo que es un montón de materia prima, de energía, que no está siendo utilizada nuevamente. En cambio, si eso se hay políticas de reciclado, lo que se puede volver a la industria y no tenemos la necesidad de importar. Nosotros entendemos que esto tiene que ver con una ofensiva hacia nuestro sector, hacia los cartoneros. Venimos recibiendo muchos ataques por parte de Pichetto, pero también de una insensibilidad del gobierno. La verdad que hace lo que los grandes empresarios le demandan y no las necesidades de nuestro pueblo. Nosotros creemos que además del trabajo cartonero, lo que defendemos es el bienestar de una sociedad que tiene que bajar su nivel de contaminación y basura, y eso se hace mediante el reciclado. Sí, pensaba también en términos económicos. Digo, tanto se está hablando del problema de la de las reservas del Banco Central, etcétera, etcétera. Digamos, también en términos económicos hay un perjuicio hacia las arcas estatales o de dólares, ya que ese material importado va a ser pagado en dólares, claramente. Por supuesto, porque el cartonero que le pagan entre 4 y 7 pesos en algunos casos, imagínate lo que necesitas juntar para sobrevivir, porque no estamos hablando de vivir bien. Si no hay políticas de reciclado, todas estas personas están en muy malas condiciones trabajando, y son necesarias porque es lo que ayuda a que tengamos un ambiente en mejores condiciones. Pero por otro lado, vamos a tener ahora con esto gente que la industria no le va a comprar el cartón, entonces no va a haber más cartonero, y la basura va a estar en las calles, va a estar en el SEAMSE, y la verdad que estamos pasando una crisis muy grande. O sea, además de que es una política incorrecta en cualquier ámbito, en el momento particular de una crisis económica como la que estamos viviendo, la verdad que es hacer que muchas familias mueran de hambre, que se queden sin trabajo. Y en los casos donde pudo haber mejores condiciones porque se ganaron el sistema de reciclado, se van a quedar sin la posibilidad de tener ese trabajo que es tan importante y que es tan necesario para el bienestar social. Sí, ahí leía una nota que estas importaciones en algún punto también venían producto de que China cerró la importación a este tipo de residuos. ¿Puede ser que sea algo así? Sí, China no recibe más basura de otros lados ni más material. Lo que sí la va a llevar a otros lados. O sea, sí, ellos son grandes productores y lo que hacen es quererla llevar a otros países, países como el nuestro, países dependientes, países que pierden su autonomía con un proyecto propio, que lo que hacen es comprarle material a otros países que tienen claro hacia dónde van. Y la verdad es que no nos sorprende porque viene con un modelo, no es casual esto, viene con un modelo de dependencia, viene un modelo destinado al Fondo Monetario Internacional, viene en un modelo que tenemos una deuda grande, impagable, y que la vamos a pagar en 100 años, digo, es parte de un mismo modelo. Entonces lo que nos... Sí, ¿y cómo venían ustedes en las conversaciones con Berman, quien está a cargo de la cartera de medio ambiente, digamos, en relación? Mira, sí. Nosotros no hemos podido avanzar en muchas cosas con en la Secretaría de Ambiente, solo en ropas para algún tipo de para un sector de cartoneros, que es los que trabajan en basurales a cielo abierto en la provincia de Buenos Aires, y no hemos podido lograr ningún tipo de política clara desde la Secretaría de Ambiente. Sí, hoy van a estar a cargo de esta situación. Ellos Ellos dicen que no es su responsabilidad porque no fueron quienes tomaron la decisión, pero bueno, van a ser parte de quienes la van a implementar. Así que tiene tanta responsabilidad política Berman como Macri de que vamos a tener un país más contaminado, así que se tiene que hacer cargo también. Aprovechar, Laura, ya que estamos nos pusimos en contacto por la cuestión de este decreto, pero ustedes vienen dando una pelea muy grande en el partido de Quilmes a partir de la persecución que vienen sufriendo los carreros, secuestro de caballo en formas irregulares. Contanos cómo viene ese tema también. Mira, viene igual que siempre, porque como no hay políticas públicas para mejorar la situación, lo que sigue pasando es que secuestran caballos los compañeros, hoy tenemos más cartoneros a pie y más carreros en la calle, producto de la misma crisis. Y bueno, nosotros seguimos le planteando al municipio de que tiene que haber un sistema de reciclado con la inclusión cartonera y con la situación de los carreros, que hoy muchos compañeros empiezan a agarrar su carrito a mano y son peores condiciones de trabajo, y que no es porque hubo una opción de decir, bueno, yo me voy a trabajar a un sistema reciclado y dejo mi carro y caballo. Es porque han sido perseguidos, porque les dejan una causa judicial, porque les han sacado y robado su caballo. Y la verdad que la situación sigue igual, porque al no tener, como te decía, políticas públicas, nada se ha cambiado. Nosotros sí venimos trabajando con propuestas, como hacemos siempre, lo del sistema reciclado. Se lo proponemos al gobierno actual y se lo proponemos al gobierno que venga, porque creemos que realmente tiene que haber una política que transforme la vida de un montón de cartoneros que reciclan, pero también que mejoren una ciudad que realmente, como te decía antes, no puede seguir mandando basura a ese ANSE y mirar para otro lado.